con sus palmas. Aleluya. Alabar a Dios en su santuario por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Alabar a Dios en su santuario por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Sonido de trompetas, con lira y con arpas, con panderos y danza. Alabale con sonido de trompetas, con lira y con arpas, con panderos y danza. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Con címbalos de júbilo y con címbalos resonantes. Alabadle con cuerdas y flautas, con címbalos de júbilo y con címbalos resonantes. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Alabad a Dios en su santuario por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Alabad a Dios en su santuario por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Todo lo que respira alabe a Jehová. Alabale con sonido de trompetas, con lira y con arpas, con panderos y danza. Alabale con sonido de trompeta, con lira y con arpa, con panderos y danza. Címbalos de júbilo y con címbalos resonantes. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire alabe a Jehová. Podemos alabarle con tambores de júbilo. Con címbalos. Con trompeta, aleluya, oh sí, Señor. Si tú respiras, alábale en esta noche. Aleluya. Hemos venido a gozarnos en el Señor, amén. Gocémonos en el Señor. Aleluya.